Hola Sandra, voy a hacerte un pequeño resumen de lo que ha pasado hoy, que la verdad pues ha sido muy interesante cómo se dieron las cosas, aunque pues cuando uno ve esta serie de situaciones y eventos hacia atrás, pues encuentra uno una explicación a lo que está pasando. Y en el caso mío, este año yo me tu hice el firme propósito de hacer alianzas gana-gana con personas que manejen contenidos, básicamente pues para unir fortalezas en el tema de internet. Entonces ahí en el correo que te envío un enlace de lo que para mí es una alianza, y esto es exactamente lo que yo percibí hoy contigo cuando estoy hablando. Y este es un tema que me apasiona mucho, el del de relaciones de pareja. Pues digamos, es como un pequeño nicho que se podría trabajar con el tema mujeres. Y obviamente lo que tú haces a nivel de empoderamiento con mujeres, pues también se me hace muy interesante. Por eso apenas hoy te oí hablar y te oí exponer tu experiencia, tus productos, lo que has hecho, pues yo identifiqué algo que realmente estoy buscando en este año, digamos que por eso pues te hice la propuesta, y por eso creo que vamos a hacer cosas bien interesantes. Entonces, quería nuevamente agradecerte el que me des un voto de confianza al ser aliado tuyo y explorar y desarrollar los diferentes productos que muy seguramente iremos haciendo. Bueno, ya en el tema concreto de la página, estuve leyendo tu correo, también estuve leyendo tus publicaciones. Tu libro no lo he leído mucho, la verdad, no he tenido tiempo, pero de lo poco que he podido leer y lo que hoy compartí contigo, pues algo que me gusta mucho, y es que eres muy sincera y muy apasionada en el tema, y la sinceridad se nota y se transmite, y eso es algo que genera mucha credibilidad y mucha confianza. Entonces, ese es un punto clave que me gusta mucho, que de una vez te digo, te lo resalto y te lo admiro, porque pues es muy importante en estos temas de comunicación. También me gusta mucho que tienes una habilidad innata para escribir. Pues el hecho de que generes tu libro y ya vayas por el segundo libro, pues así lo demuestra. Pero lo que pude leer en el blog que tienes en Blogspot me gustó mucho. Es agradable, es sencillo, es sincero y se siente la pasión. Y eso los usuarios, las personas que visitan las páginas, lo perciben. Hoy en día los usuarios en Internet somos muy, digamos, entrenados en identificar cuando las personas no son sinceras. Y esto es algo que personalmente me gusta mucho y te lo potencio mucho, porque esa es una habilidad que tú tienes, es una fortaleza que tú tienes y que va a ayudar a marcar un parámetro de referencia muy importante en la página web. Como te irás dando cuenta, los contenidos son los reyes en este tipo de comunicaciones que uno hace con páginas. Tener una página muy bien montada, con todos los recursos estructurados, pues es clave, pero si no hay contenidos, pues pasa a ser una página más. Entonces, eso me gustó mucho, mucho, mucho, y te lo quiero pues resaltar y reconocer en este momento. Ya habiendo entrado en detalle, como te decía, el correo, tú haces unas observaciones bien interesantes respecto a la estructura de contenidos. Haces referencia como a cuatro secciones que hacen, por ejemplo, me gustó mucho Con ojos de mujer. En la otra, los temas de superación personal, Amándome, también me gustó mucho. Belleza, bueno, es tal cual. Y la recomendación de la semana. Yo lo que hice fue en el blog, si te das cuenta, hay dos conceptos importantes, el de secciones y el de temas. Secciones hacen, bueno, ¿qué son estos? Las secciones y los temas hacen referencia a cómo se van a clasificar los contenidos que se publiquen periódicamente. Yo te he explicado hoy que hay contenidos dinámicos y que hay contenidos fijos. El contenido dinámico viene siendo las notas, los artículos, las sugerencias que uno va compartiendo semana a semana. Donde lo ideal, yo te decía, era por lo menos una vez al mes. Pero en este caso, pues yo siento que una vez a la semana podría ser algo interesante, donde se compartan tips pequeños, como tú los manejas en el blog que de Blogspot y los que publiqué yo en la página de Amate Mujer. que son contenidos orientados precisamente a generar credibilidad y confianza. Entonces, eso lo clasifiqué yo en las secciones, que es como se clasifican esos contenidos. Son como las secciones generales en las cuales uno categoriza los contenidos. Entonces ahí se encuentra Amándome, Belleza con ojos de mujer, Noticias y Recomendamos. Eso lo tomé en base a tu sugerencia, tu email, para que por favor lo revises y si te parece, pues me lo hagas saber. Y los temas en sí ya son categorizaciones de los diferentes contenidos. Entonces, por ejemplo, una nota de Amándome puede hablar de sexual, puede hablar, por ejemplo, de tema de autoestima, de cuidado corporal, de alimentación sana, que son temas muy específicos que van en cada nota. O sea, los temas vienen siendo como las llaves con las cuales uno identifica contenidos que trabajan ese tema. Y las secciones vienen siendo siempre, pues, lo que se va trabajando, ¿no? Lo que se va categorizando el contenido. Normalmente en WordPress eso se conoce como las categorías y los temas vienen siendo como los tags o las etiquetas, solo que ese nombre es como muy muy técnico, ¿no? Si te fijas, cada nota o cada entrada tiene algo que dice etiquetado. Ahí esos son los temas. O sea, esos temas se etiquetan y el que hace identificar el contenido. Si te das cuenta, en la parte superior está el autor de la nota, que en este caso tú eres tú, la autora, y después aparece la sección en la cual esa nota se ha ordenado o se ha clasificado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo empezar a cambiar? Está en Amándome, Maquillaje Natural está en Belleza, Odio Mi Cuerpo está en Belleza, Disfruta Tu Sexualidad con Ojos de Mujer, La Forma en Mi Cuerpo Belleza, Suelta el Pasado con Ojos de Mujer, y digamos, Noticias. Pues está la creación del sitio que se llama Nace Mateur y todavía no hay ninguna nota en Recomendamos, ¿sí? Entonces, esa es como la estructura de contenido dinámico. También está el contenido fijo, que solo son tres, si te das cuenta, lo que ofrecemos, contacto y quiénes somos. En lo que ofrecemos, la idea es que ahí vamos a colocar los diferentes portafolios de servicios y productos que creemos con Amate Mujer. Por ejemplo, ahí de entrada estaría tu asesoría por Skype. Un link a tus libros, aunque eso lo coloqué en quiénes somos, y ya lo otro es la explicación de los productos virtuales que desarrollemos. Entonces, digamos, esa es la estructura que yo sugiero manejar. En tu correo me gustó también la última observación que haces, que tú dices que sabes que las mujeres le ponen mucho corazón a lo que les llama la atención. Me encanta eso, pues que obviamente una mujer pues lo sabe mucho mejor que uno, y que lo importante es crear el llamativo en el tema, algo llamativo en el tema de diseño, como en contenido. Digamos que el contenido pues es muy claro que estos temas aportan. El diseño, digamos, yo hice esta propuesta, pero obviamente esto se puede cambiar en cualquier momento. Mi sugerencia es que empecemos manejando los contenidos y haciendo como la divulgación en redes sociales. Y vamos mirando de pronto qué diseños se pueden ir ajustando a lo que tú quieras. Algo importante que se me hace a mí es, pues, de alguna forma uno se guía y se orienta en base a otras páginas, pero poco a poco la idea es generar una imagen propia, desde el punto de vista visual, ¿no? Yo, bueno, esto lo hice con un color fucsia rosado, asociado a mujer, pero pues se puede cambiar, no hay ningún problema. De pronto hacer algo más neutro, bueno, sí, en blanco, en negro o en azul se puede manejar también, bueno, pero todo eso es susceptible de cambiarse. Entonces, digamos que el tema visual, pues sé que es importante y con el tiempo lo podemos ir, o sobre la marcha lo podemos ir ajustando. Los contenidos, me gusta mucho esto que dices, que siempre tú dejas el deseo de querer, ¿sabes? El deseo de querer saber más. Siempre dejas en punta algo para el siguiente, y aunque la ansiedad por la espera es incómoda, te garantiza que siempre quede más y así aseguras votos y comentarios para los siguientes capítulos. Perfecto, o sea, una estrategia muy válida. Se usa mucho en estos temas de divulgación por internet, donde se da una información, pero no se da la cereza completa, se da la prueba, y la cereza completa básicamente se entrega ya vendiendo un producto o generando una acción de prospección. Entonces, pues quería decirte esto, Esto lo voy a publicar en la página para que veas eventualmente también el potencial de publicar audio. Si en algún momento quieres hacer un audio, yo te puedo enseñar a hacerlo. Y algo muy cortico, 2, 3 minutos, o si lo deseas ampliar también, y ahí nacen productos. Este es el otro punto que quería tocar ya para finalizar esta conversación contigo, y es al producto. Siento que ya, pues, con esta información podemos lanzar muy rápidamente, o sea, un producto. Ese producto puede ser una conferencia, puede ser un taller de entrenamiento. Entonces, mi invitación es a que, por favor, sigamos haciendo lluvia de ideas en cuanto a si te parece que lancemos un producto. O sea, podemos empezar a monetizar muy rápido cualquier producto que lancemos. Un taller se me hace es como lo más inmediato que se puede manejar. Lo podemos hacer por webinar, la herramienta que yo manejo. Y también de pronto pensar la posibilidad de generar una membresía. El modelo de membresías en internet es muy bueno cuando se generan contenidos que generen enganche y que generen valor agregado, que pues obviamente tú ya lo manejas. Y básicamente la membresía es que se paga un dinero mensual por acceder a esa información. Y esa información se puede entregar en textos, en audios o en videos también. Digamos lo que más cómodo sea para nosotros. Entonces, piensa por favor qué producto podríamos monetizar y mañana hablamos. Yo mañana o este jueves, cuando estés oyendo esta información, por la mañana va a estar un poco ocupado. Tengo entrega de notas del colegio de mi hija. Hacia mediodía, si la tarde espero ya encontrarme en la oficina, pues para que podamos conversar con más calma. Entonces te quería compartir eso y seguimos en contacto. Chao.